En esta ocasión tenemos el gusto de poder entrevistar a tres representantes del colectivo sin duda más numeroso de los que componen la comunidad universitaria, que es el de los estudiantes. Que por cierto, ¿de cuántas personas se trata este año? Unos 13.000 estudiantes más o menos. Alberto Martín Álvarez es su presidente desde hace aproximadamente un año. Un año, ahora mismo estamos en proceso electoral, a ver si puede ser por un segundo año. Pablo y Ricardo, ¿sois miembros del pleno? Yo no soy miembro, él es miembro del pleno y delegado de su facultad. Bueno, si soy delegado de la facultad. Sí, vale. Sí. Y yo no soy miembro de la facultad, pero concurro con Alberto como vicepresidente de las elecciones que hay ahora por consejo de la facultad. ¿Qué son? ¿La semana que viene? El día 20 de febrero. Ajá. Se desplaza. Os agradecemos muy cordialmente el que os hayáis acercado hasta este rincón en el que trabajamos el equipo de My University, con la finalidad de que hagáis el esfuerzo, que no me parece nada fácil, de transmitirnos el interés y el sentir general de los estudiantes respecto a aspectos críticos de las reformas en curso, cómo se desearía que fueran estas, qué es lo que más claramente rechazan los estudiantes, qué esperanzas tienen. En primer lugar, y teniendo en cuenta vuestra posición de representantes de estudiantes, ¿consideráis que en general las reformas ofrecen opciones de futuro netamente positivas, o tal vez sea positivo en algunos aspectos, negativo en otros? Pregunta. Bueno, en primer lugar, la teoría del plan Bolonia se supone que es mejor y va a ayudar al alumno a conseguir mejor y más técnicamente los objetivos planteados. Lo que pasa es que, como ya hablaremos más adelante y lo entenderemos, no es tan fácil como se ha planeado adaptar el plan Bolonia, ya sea por su coste, por sus renovados cambios, por el uso de materiales que no están al alcance de todas las universidades, etc. Pero bueno, es un primer paso para empezar a para mejorar la educación. ¿Y consideráis, o sea, respecto al conjunto de estas reformas que he esbozado así rápidamente, que se está dando una buena información, ¿no? O que los alumnos al menos lo conocen, que están entendidos de sus contenidos, del alcance de esas reformas? Hombre, desde que se intentó implantar Bolonia hasta que se ha llegado a implantar, se han hecho esfuerzos desde ciertas instituciones de informar a los estudiantes de en qué les iba a afectar, tanto en sus estudios como en su futuro profesional, pero también hay que entender que los estudiantes no tienen una capacidad crítica suficiente como para plantearse el futuro. La gente entra a la universidad, está a estudiar, dicen muy bien a todo lo que me tengan que dar, pero después no se plantean el futuro hasta el último curso casi de su carrera. Entonces, la información ha estado ahí, que tú quieras acceder a la información ya es cuestión personal. Entonces, sí que ha habido información, pero no ha calado lo suficiente porque la gente tampoco se ha implicado. Ahí es lo más. Son muy cómodos en el sentido de mientras me va bien, no pregunto ni me quejo. Ya cuando tengo un problema, ya busco el porqué y una solución a ello. ¿Y creéis que podría haber alguna forma de lograr que hubiese un mejor conocimiento de esas reformas? Hombre, ahora viene una época de cambios, de que la gente va a intentar interesarse más en su vida diaria, en todos los aspectos, así que eso tiene que incluir también en la universidad. O sea, el futuro que tengas va a depender de tu formación, entonces vas a estar más interesado en tu... En cómo se organiza la universidad, como todo. Pero eso, ya como apuntábamos antes, el estado de bienestar nos ha llevado a que no queramos participar ni todo nos lo daban hecho. Ahora creo que va a ir cambiando poco a poco. O sea que esa necesidad, ¿no? va a mover, ¿no?, los intereses y las ganas de saber. Sí, parece que hasta que no nos sacan un poco de nuestra comodidad no nos preocupamos por las cosas, y eso puede ser un problema, porque si esperamos a que nos quiten algo que creemos que es bueno y que creemos que es necesario para luchar por ello, ya nos lo han quitado. Y entonces, visto desde el punto de vista opuesto, o sea, supongamos que hubiese ya una preplanificación de los cambios que se quieren hacer podría entonces también preverse que haya intencionalidad de que la gente no se entere a su debido tiempo. ¿Creéis que puede haber algo de eso? Sí, a verlo, claramente. Es mucho más fácil introducir una serie de reformas que tú quieres cuando la gente no está informada y no se va a quejar de esas reformas. Entonces sí, se podría considerar que desde ciertos estamentos o ciertas personas tengan un interés en que los estudiantes no estén informados de las reformas y de lo que se va a hacer. Ajá. Para poder llevarlo a cabo más libremente. ¿Y creéis que ese puede ser quizá un poco el caso actual? ¿O sea, que pueda haber algo de eso? No sería impersonal, pero yo creo que sí. Que sí, que existe ese interés en la desinformación de los alumnos desde estos estamentos. Porque cuando se enteren ya sea. En lo que respecta al conjunto así de las preocupaciones que pueden motivar más a los estudiantes frente a los cambios de la universidad, ¿qué es lo que pensáis que es como lo que más le preocupa a los estudiantes, ¿no?, de todos estos cambios en curso? Bueno, podemos hablar aquí de dos tipos de estudiantes ahora mismo que tenemos. Tenemos los que vienen a la universidad y lo único que les preocupa es acabar su carrera, continuar su camino mientras no tengan problemas. Ganar tiempo para tener que enfrentarse con el futuro. Últimamente, estos tenemos a los que yo me incluyo. Estamos involucrados en el proceso de la universidad, cómo funciona, en sus instituciones, y estamos participando. Entonces, no es el mismo interés que tiene el estudiante normal que viene a la universidad y viene a acabar la carrera, que, por ejemplo, los representantes de estudiantes que se involucran un poquito más, buscan más información, tienen más información también, porque estar en un consejo de gobierno pues te da mucha más información, puedes valorar lo que pasa en la universidad desde distintos ámbitos. Entonces yo creo que hay dos tipos de estudiantes: los que se preocupan solo por ellos, acabar su carrera y se acabó, y los que, aparte de acabar su carrera, pretenden ayudar a los demás. Pero inclusive aquellos que no se involucren tanto en la vida universitaria, que desde luego puede ser algo muy interesante, algo deseable, inclusive los otros, ¿no? ¿Cuál creéis que puede ser su principal preocupación, o sea, de cara al futuro, teniendo en cuenta la universidad está yendo en esta dirección? ¿Qué perspectivas voy a tener yo? O sea, ¿me va a mejorar? ¿Me va a empeorar? ¿Cuál es, creéis, que, o sea, el principal sentir? Muchas preocupaciones desde el punto de vista económico, por ejemplo, cómo se va a financiar la universidad, si nos va a tocar pagarla, que realmente es lo que se recoge en el plan universitario 2015, que aquí a 2015 la cuota de la carrera que pagas tú con tu matrícula vaya aumentando. Uh-huh. En detrimento de la financiación pública. Según la estrategia 2015. Sí, uh-huh. Y esa es una de las preocupaciones. Y la otra, pues si realmente este modelo educativo va a conseguir una mejor calidad de la enseñanza, o por el contrario, va a crear lo que comentábamos antes, técnicos. Es decir, una universidad, los universitarios no son técnicos, son especialistas, son expertos, son pensadores. No puede ser que simplemente estemos creando trabajadores, tenemos que crear gente capaz de pensar, de trabajar, de idear y de resolver problemas. Y eso, yo creo que hay una preocupación en si el plan Bolonia se encamina a crear trabajadores técnicos o a crear trabajadores pensadores. Que sean personas, ¿no? Que sea una formación más integral, ¿no? Que no sean piezas de la maquinaria, sino que sean el cerebro de la máquina. Ajá. Que puedan contribuir a todos los problemas sociales que puedan ir surgiendo y que nos puedan ir sacando las castañas del fuego.